proceso turcutateia ba ten mi desesperación es nankutateia ui ma pensa culo mi que tan so y cu turco se acaba y culota mi en el proceso más bien comprende que amor de Dios nunca lo disparce él avisa mi cuelo te y pa mí y su presencia te y pa acompaña a mí mi por falta turcos menos sé presencia de Dios durende por bailar a mí menos Espíritu Santo, no por quita turcos, pero algo que jamás nan no por logra, tas troba a mí de adorar y glorificar. Amor mi nota sin ti mi misoma. Su amor también acompaña en el día. Más en el proceso, más bien comprende. Fue amor de Dios, nunca lo disparce. Él avisa a mí, cuelo te y pa' mí. Y su presencia te pa' acompaña a mí. Mi por falta turco. Sé presencia de Dios, durende por bailar a mí. Menos sé Espíritu Santo, no por quita turcos, pero algo tú jamás no por lograr, las troba a mí y adora y glorifica. Trova a mí.